Nacional Rock presenta a Gala Caccione y Victoria Tombolini. Hasta las 8. 93.7 Nacional Rock. Si estás despierto a esta hora, es porque A. saliste con tus amigos. B. Te quedaste en la compu toda la noche. C. Tenés que ir a trabajar. D. Tenés insomnio. En cualquier caso, la mejor compañía está a continuación con Vicky Tombolini y Gala Caccione. El fin del fin de por Nacional Rock. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Buenos días a todos, bienvenidos. Arrancó una vez más el fin del fin de 6 y 6 minutos de la mañana. Hay que jugarlo al 6, a mí me parece. En este domingo 25 de septiembre. Puta, que pasa rápido el año, ¿eh? Mi nombre es Victoria Tombolini. A mi lado no está Gala Caccione hoy. Se fue al Festival de Música Country. Ya nos estará contando cómo le fue en su lugar. La señorita Mariana Lacourrèche, ¿cómo estás? Volví para todos. Me encanta que estés acá. Para todos los oyentes que están ahora ahí por ahí en la camucha o por ahí preparándose para ir a trabajar. Buen día para todos. Nuestros amigos los taxistas, bienvenidos. Sin duda, ellos que están todo el tiempo al volante. Fieles. Taxistas, porteros. Colectiveros. Borrachos. Borrachos, fisus. También. Es así, es así. Bienvenidos todos. En la operación técnica la tenemos a Dalila Cáceres, alias la mujer que abrazó a Paul McCartney. Bienvenida, Dalila. La quinta Beatle. Gracias. La quinta Beatle, es verdad. Pero qué honor. Me conformo con ser la octava. Epa, bien, bien, bien, bien. Muy bien, Dalila nos va a estar acompañando durante esta primera hora de programa. Esto es el fin del fin de hasta las 8 de la mañana. Estamos aquí por la Nacional Rock 93.7. Tenemos una página web. Sin duda, www.noctambulas.net. Ahí nos puedes dejar algún comentario con respecto a nuestros posts de música, de tecnología, o también pedirnos algo, ¿no? Algún programa. Lo que quieras, pidan, chicos. Está bueno pedir, porque después si te lo damos o no, no importa. Vos exactamente. Pedís. Hay que pedir, hay que expresarse. También tenemos nuestra vía de Twitter, que es arroba el fin del fin de. Es verdad, es para verdad. Para los que quieran seguirnos por ahí, enterarse de las actualizaciones de la página o de los temas que vamos tocando en vivo, nos pueden seguir por ahí también. Acá Mariana Lacourrèche es la tuitera oficial de este programa, es la tuitera viciosa, empedernida, diría. Está todo el día ahí con los... Tu vida es un 140 caracteres, te digo. Y trato de amoldarme siempre al 140, por eso utilizo mucho los puntos. Es difícil, ¿te pasa que a veces querés decir cosas que no te entran en 140 caracteres? Sin duda, pero para eso la flechita y como el signo de más, el que usamos en matemática, viene bárbaro. Es verdad, y empezás a abreviar, onda mensaje, como sí, mensaje dom. De texto. Claro. Todo ese, o el con la barrita. Te vas buscando. Ay, Dios. ¿Hacia dónde estamos yendo, no? Es como que uno a veces no se da cuenta porque lo vive, pero estamos yendo a un destino muy incierto a la tecnología. .com, todo.com. Todo.com, muy bien. Hoy, 25 de septiembre, el miércoles pasado, arrancó la primavera. Qué lindo, cómo me gusta. A mí que siempre ustedes me cargan porque me quejo del frío, me quejo del clima. Bueno, no me van a tener que escuchar más quejándome porque arrancó la primavera, llegó el sol... El viento también, es la estación como más viento. Nos alegramos que de quejarte un poquito de la temperatura. Bueno, pero Igual en mi caso fue un poco tristeza. ¿Qué hiciste el miércoles? Laburé todo el día, como toda la gente de nuestra edad prácticamente. Sí. Pero viste esto de ver a tanta muchachada, las paradas del colectivo, los besos, las flores. Dije, estoy vieja que salgo del trabajo y me encuentro con todos estos chiquitines que hormonalmente divinos, que están... Hormonalmente claro, divinos. Imagínate, dije, no, ya estoy grande, con 24 años estoy grande. Para... ¿Qué hiciste? ¿Fuiste a trabajar, saliste y te fuiste? Ni una birrita a la noche, ponele... No, la noche estuvo muy buena del miércoles, ¿eh? No, solo me dieron un girasol en el trabajo. Como ¿te dieron un girasol? Sí, me dieron un girasol. Feliz primavera, gracias. Creo que nunca tuve un girasol en la mano, ¿cómo...? Y bueno, claro, fue un regalito primaveral, ¿viste? Como bueno, pero empezar. Está bueno eso. Sí, sí, la verdad que sí, haber recibido aunque sea una florcita para alimentar el corazoncito de una que, viste, que por ahí transita el camino de la soledad. Claro, sí. Sos tan tierna. Tengo una cosa de ternura. Qué bueno, además del día de la primavera, fue el día del estudiante también. Sin duda, peor feliz todavía. Día para mí. Feliz día para Tombito, que exacto, que está en la UBA. ¡Vamos! Sí. Muy bien. Feliz día, bien. Tombito. Gracias, Dali. Gracias. Es verdad. No sé, en realidad, día del estudiante, no sé si estoy estudiando. Por lo menos voy y curso. Bueno. Estudiar es otra cosa, pero bueno, ya llegará el momento, ¿no? De estudiar. Exacto. Igual el día anterior al parcial. Bueno, eso es un poco duro igual porque estás al límite. Sí, sí, sí. Pero bueno, me siento bastante identificada con lo que decís vos respecto del día de la primavera, ¿no? Porque... como bien dice la canción de Calamaro, ¿qué más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera? No, no es que la poesía de Calamaro sea tan significativa, pero esa frase en particular, cuando uno llega a determinada edad, en donde todavía te acordás lo que era pasar el día de la primavera como estudiante, te agarra como cierta nostalgia de decir, pero che, si hasta hace un par de años estaba pensando el día de la primavera, no iba al cole, picnic, ¿con quién vas, con quién no? Sí, esa, ¿a dónde vamos? Sí, esa frase sin duda es una postal realmente de lo que significa el día de la primavera, que es alegría, sí, juventud, nada de problemas, todo bueno, positivo. Si te digo la que me pasó a mí, no la vas a creer. Contame, no solo tuve contame, que ir a trabajar, sí, como cualquier persona, sino que cuando salí del trabajo, tenía que ir a hacer un trabajo práctico de la facultad, reunión de grupo, que lleva muchas horas, lleva muchos humores, lleva una cierta energía. ¿Dónde era la reunión? Palermo. Divino. ¿Dónde divino me deja el bondi? Enfrente de los lagos de Palermo. Todos divirtiéndose, los pibes yendo, viniendo. Divino. Sí. Y yo diciendo, me quiero matar. Me quiero matar. No porque no me guste la facultad o juntarme con mis compañeros, sino porque era un día hermoso para estar tirado en el pasto, mirando el cielo. Es eso que uno puede como categorizar como envidia sana. Vos a esos pequeños, esos, sí, pequeños inquietos, esos pequeños bajitos que uno puede también invocar a Yuya, ¿no? Sí. Tenés esa postal, esa cosa de, sí, chicos, es verdad, están disfrutando. Todo aprovecha, positivo. Aprovecha. Aprovecha que la secundaria es corta y la facultad es larga. La facultad es eterna. Así que nada, está bueno que sigan un poquito más con esa alegría. Peor fue la vuelta igual, ¿eh? Porque sí, cuando llegué eran las 5 de la tarde, ahora cuando me tuve que tomar el colectivo para volver, ya compartí el bonding con los que estaban ya detonados. Ya estaban, claro. El 55 hasta las manos de Palermo, un 21 de septiembre... No se lo dedico a nadie, hasta no se lo deseo a nadie. Se fumaron todas las florcitas. No quedó, todas las no flores. No quedaba cantero con florcitas. No, tremendo. Y no hay nada que te saque más que los quilomberos del bondi, ¿viste? Cuando uno viene sobrio o viene así careta, está yendo a laburar o lo que sea, ver a los pendejos jodiendo el colectivo te da una mezcla de envidia y bronca. ¡Feliz día de la primavera! ¡Un pesito paladito! No, chicos, ya estoy grande, no me ves con los libritos. No, ya no, claro, tengo más pesos para la vida. Solo para viromes y apuntes. Solo para... Totalmente. Pero es lo que vos decís, Maru, es envidia en realidad. En el fondo es envidia, porque ¿a quién no le gusta estar al pedo y pasarla bien con tus amigos? Sin lugar a duda. Otra cosa que también trauma es que llega, es como la estación del amor, ¿no? Y si te agarras solo, ahí decís, pucha, che... Sí, y que no te agarre con alguna peli tipo Ghost. Pucha, che, me salió. Ya estoy vieja. Estás hablando como una abuela, ¿viste? No, y que no te agarre Los Puentes de Madison, Ghost, no, ese tipo de películas. Domingo que... a la tarde, Puentes de Madison. Un Titanic, bueno, por eso digo que me estoy sintiendo vieja. Manu. Bueno, sí. Es la estación del amor, pero en realidad yo creo que es la estación del amor porque venimos de un invierno... Llega el calor y la gente se empieza a sacar la ropa, ¿no? Porque salís a la calle un poquito con menos ropa. Y al haber más piel, hay más sex appeal, más sentido, un cachondeo, y yo creo que por eso en realidad pasa mucho de que... Sí, y también creo que igual es un día muy del consumismo, digamos, creo que también tiene que ver con eso un poco, el día de la primavera, se vende todo, todos los pies, sí, en todos lados. Sí. También tiene que ver con llenar eso como el día de los enamorados, por ejemplo, esas cosas que son marketineras, sí, que sí, tratan, sí, de feliz día de la primavera por todo. No, chicos, yo no disfruto feliz de la primavera. Aparte, como somos acá, que nos gusta festejar todo, el día de lo que sea, vamos a festejar. Motivos para festejar es lo que más nos gusta. Y somos un pueblo festivo, somos un pueblo, sí, festivo. Sí, sí, sí, hay una alegría tremenda. También es la estación en donde uno se empieza a dar cuenta todo lo que te estuviste morfando en el año. Vos, mujer argentina. Sin duda, cuando no cerrás la boca. Claro, ahí decís, ya no usás más medias con la pollera. Ya va pollera sola. Ahí te ves las patas blancas y los kilitos de más. Sin duda, sin duda. ¿No? Sí. Ahí es cuando uno empieza a decir, pero che. Yo igual prefiero... Pero che, pucha y pero che. Estás como Romero igual. Hoy estoy, no. No, igualmente creo que yo soy una gordita feliz, ponele. Yo las dietas... Ay, Maru, no, chicos, pero... ¿Qué se hace? No, a lo que me refiero es que no apoyo para nada el sistema de dietas. Chicos, coman un poquito de cada cosa y sean felices. ¿Qué dieta de la luna, de montón? No, nada de dietas. Un poquito de cada cosa. Un McDonald's de vez en cuando. En una buena mesa tiene que haber todos los colores. Bueno, exacto. Eso es un consejo que dan los nutricionistas, claro, es verdad. Todos los colores. Sí. Es verdad. No en los paquetes, ¿eh? En la comida, en lo que estás comiendo. Pero bueno, es así, es una estación que llega, después viene el verano, y ahí es cuando empezás a decir también, che, qué rápido que se pasó el año. Igual el verano es el momento de la verdad. El verano es ahí tenés que pelar o pelar. Ahí nada. Pero bueno, por eso yo digo, en la primavera uno se va sacando la ropa de a poco. Sí. Ya no salís con el camperón, ya no salís con las medias. Es momento para decir. Ojo, si te comiste todo en el invierno... Empezá con la sopa. Hay que bajar esos kilos de felicidad. Porque son kilos de felicidad. Cuando comes algo rico, en definitiva, es el peso específico de la felicidad. De la panza, ¿no? Sin duda, sin duda. Pero sí. Bueno, también es la estación del amor, así que relacionándose, eso también quema calorías. Ojo, la actividad... sexual, ¿estás hablando? Claro. ¿Qué chanchita se puso? Eso quema calorías. A las 6:15 de la mañana, un domingo. Así que a probar posiciones, a desgastar energías en eso también. Dalila, la operadora, nos mira diciendo, chicas, ¿qué nos transformamos en Playboy? No, me sorprendió. ¿Todavía hay que seguir probando posiciones? Ya sí, Dalila, hay que seguir probando porque es inabarcable el mundo sexual. Siempre hay cosas para conocer. Muy bien, así que nada, bienvenida primavera. Bienvenidos al fin de hasta las 8 de la mañana. Los acompañamos hoy aquí en esta oportunidad con la señorita Mariana Lacourrej al lado mío, que trajiste tu columna de Twitter, ya la vamos a estar escuchando luego. Vamos a arrancar con el primer tema de esta mañana, que obviamente, gustándome los Beatles, gustándome la primavera y el sol, no podía dejar de empezar con Good Day Sunshine. Good Day Sunshine. Good Day Sunshine. Sunshine, I need to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk, the sun is shining down, burns my feet as they touch the ground. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Then we lie beneath a shady tree. I love her and she's loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Almendra es lo que se va, el mundo entre las manos. www.noctambulas.net. Periodismo en tanga, pero con conciencia de clase. Y 22 minutos de la mañana, 13 grados 7 la temperatura. Está bueno para este horario esta temperatura, ¿eh? Sí, la verdad que sí, porque no hace tampoco tanto calorcito. Ni... Seguro. Vamos a darle la bienvenida a la señorita Gala Caccione, que se fue a San Pedro, al Festival de Música Country. Bienvenida, Gala, ¿cómo estás? Hola Vicky, hola Maru. Bueno, nunca mejor puesta, ¿no? La cortina rockabilly. Obviamente. Para este momento. Bien Gala Caccione la cortina. Claro, bien country, bien rockabilly en este caso. Seguro. Pero bueno, estamos acá en el noveno Festival de Música Country de la ciudad de San Pedro. Bueno, como bien dice el número, se viene haciendo hace 9 años. Es un festival gratuito. Casi siempre se hace entre estos días, ¿no? Esta vez cayó 24 y 25 de septiembre y alberga a distintas bandas, casi todas nacionales, pero también hay varios shows internacionales que interpretan a la música country, desde el punto de vista de covers, como también con temas propios. Y... O sea, es una fiesta, ¿no? Entre sí. Los covers que podemos escuchar a Johnny Cash, a Creedence, a Elvis Presley, clásicos. Chuck Berry, Tom Petty, clásicos. Y no tan clásicos también, ¿no? O sea, en algún punto todas estas bandas lo que hacen es reversionar y ponerle un poco también de su estilo. Quizás un poco más rockero en algunos casos. ¿Estuviste bailando? Y porque bailar. Hay mucho baile ahí, ¿no? El baile country es las como... botas tejanas, te llevas claro, una botica. La gente está luqueada, ¿no? La gente está muy luqueada y con respecto al baile, bueno, es bastante difícil para mí, que soy una porteña que no bailo, venir a bailar acá. Sí se aprende mucho, pero bueno, tenés gente que te pasa el trapo. O sea, por un lado están estos grupos de line dance, que son varios y que se nota que compiten en algún punto, porque en todas las canciones tienen coreografías armadas y ojo que no es la misma en todas las canciones. Epa. O sea, siempre van variando y están muy coordinados, siempre hay uno que lleva la batuta y los demás lo acompañan. Y por otro lado, esto por ahí es hasta lo más gracioso, ¿no?, de ver. Pero de repente, después cuando todos se ponen a bailar rock and roll, sí. Que es donde ahí uno más se puede prender, bueno, sí, tira un par de pasos. Más universal, digamos. Es que es un poco más universal, pero no, acá se baila rock de en serio, ¿eh? Hay gente también, que, con pasitos y coordinación, cosa que eso. Nosotros no aprendimos, me parece. Y yo pienso en el target de la gente, que nos encontramos con algún público extranjero, mayor de 25, jóvenes, por ejemplo, por ahí que van a experimentar un poco, digo, adolescentes, alguien de 18 años, o más gente que tenga más la movida rockera, pero de aquellos años, ¿no? Mire, hay un poco de todo. Hay, sí, como vos decís, Maru, gente de 20 y 30 que se acerca con amigos acá a disfrutar, quizás un poco más del palo del rock, que vienen acá a San Pedro, pero también hay muchísimas familias. Quizás a los chicos de 18 años los encontramos por ahí con un grupo de amigos, pero siempre acompañados sobre todo de las familias, de lugares aquí, pueblos aledaños a San Pedro. Sí, también San gente de Rosario, tal cual, de Santa Fe, de Entre Ríos, hay un poco de todo. ¿Pusieron la carpita bien? ¿Se instalaron? ¿Mucha carpa? ¿Mucho chori? Sí, acá estamos, mucho acá alcohol. Estamos durmiendo en una carpa. Una carpa al lado de la otra, creo que mis compañeros acá me van a querer matar porque en las carpas, viste, que se escucha todo como si estuviéramos uno al ladito del otro. Bueno, pero de última, pero, estás de festival, que no jodan. Bueno, las bandas que pasaron hoy, sábado 24, para eso, mí... ¿Qué bandas tuviste oportunidad de ver, Gali? Mirá, las que más me gustaron y de las cuales estoy llevando discos fueron, ponele, los Huckley Berries, que los vimos el año pasado con Sofía, que están muy buenos. Los Hijos de Dylan. Ah, Los Hijos de Dylan, esa banda está buena. Esos eran los que antes eran tributo a George Harrison con Dark Horse. Y bueno, ahora están aquí interpretando sobre todo canciones de The Beatles, de Tom Petty, bueno. Después están los Knoxville Hillbillies, que son unos chilenos muy del country clásico, que estuvo muy bueno. Pasto Loco, que es otra de las bandas donde también participa uno de los hijos de Dylan, que es Gustavo Roca, que es el cantante y como líder, sí. Pero Pasto Loco también tiene una voz femenina, que la verdad hacen unos duetos muy buenos. También Fernando Goin y los Billy La Roca fueron los que cerraron, estuvieron muy buenos. Hablando de la gente y de esas cosas que bueno, que les contaba, yo estuvimos hablando... aquí a la tarde cuando empezó el festival con Gustavo Laurino. Si parece lo escuchemos un poquito porque bueno, dale. Le estuve preguntando sobre esto, este festival que está muy bueno. Dale, buenísimo. Bueno, ¿se escuchó más o menos lo que comentaba el señor Gustavo Laurino? Sí, se escuchó, obviamente teniendo en cuenta que se escucha del audio de un grabador, pero muy bueno el testimonio, Gali, de Gustavo Laurino, organizador del Festival de San Pedro, que como comentabas recién, ya la novena edición, Se acercan los 10 años y seguramente el año que viene vaya a haber como unos festejos especiales, ¿no? Y va a estar muy bueno. Gustavo Laurino, la verdad que es una persona muy querida, se nota aquí por San Pedro, todas las bandas le agradecen muchísimo a él por darle lugar a este festival en este pueblo, porque, a ver, está muy lejos de lo nacional y popular, ¿no? Digamos que es todo lo contrario, pero bueno, este estilo existe, tiene muchísimos fanáticos acá en nuestro país, hay bandas que prácticamente viven de eso, casi todas estas bandas tienen material editado en CD y lo hacen de una manera profesional, y bueno, este es el festival que las agrupa, ¿no? Donde vienen todas a mostrar lo que hacen, pero cada una va por su pueblo y lugar mostrando también este estilo de música. Los Hijos de Dylan, la banda que comentabas vos antes, Galú, tienen un disco del año 2009 bastante, bastante bueno. Sí, ese es uno de los que estoy llevando junto con otro de Pasto Loco y otro de Billy La Roca. Así que vamos a poder escucharlos un poco más de cerca a mi vuelta por allá por la radio. ¿Qué tenés pensado ver mañana, Gali? Mañana sigue el festival. La verdad que no conozco mucho estas bandas, pero ponele, le apuesto a la Rockabilira del Sur, a los Sucras Patagonia. Hay muchas bandas de la Patagonia, del sur de nuestro país. Perdón que te interrumpa, ¿hay varios escenarios, Galú, o es un solo escenario, digamos? No, mira, es un solo escenario, también hay una feria, hay puestito de chori y demás, pero de todas maneras te digo que cuando terminó a las 10 de la noche, la fiesta siguió acá en el camping, bueno, no sé, hace una hora más o menos que bajaron el volumen, que estábamos todos como locos. O sea, yo me vine a dormir más temprano en realidad, pero la gente se quedó hasta tarde. Y está bien, quedás acelerado. Se empiezan a escuchar los pajaritos. Muy bien, ¿quién más toca mañana? Y mañana también toca Adrián Tiguen, los Sing Brothers, los Southern Cross, Bronco, y cierran Horses, No Bull y otra banda que se llama Wanted. Así que bueno, vamos a ver. No sé hasta qué banda tendré oportunidad de escuchar, bueno, porque también uno tiene que volver a sus cosas allí en Buenos Aires. Y sí, hay que dejar las botas tejanas en algún momento de lado. Claro. Largar el chori y volver, Gala, Sí. Claro, ¿viste? Te digo que dan ganas de quedarse. San Pedro es un pueblo que hay que conocer, y bueno, y si el año que viene la gente se prende, nos vemos todos en el décimo festival, en realidad, los 10 años de este festival de canto. Nosotros decimos mañana porque no somos conscientes de que en realidad es hoy, mañana. Hoy domingo. ¿Quién toca mañana? Es hoy domingo. Ya, hoy domingo. El problema que tengo yo, Tombo. Me lo contagiaste, ¿viste? Claro, ¿no? Hay que aclarar que el festival, el lunes en San Pedro no queda nadie, claro. Literalmente. Las quedan botas solas. Las botellas tiradas, ¿viste? Algún pan de muchori. Pero no, o sea, el festival termina hoy, domingo. Alguna calco de Elvis, ponele, tirada los escombros ahí, pero... Alguna que otra cosa ahí, algún borracho olvidado, alguna estaca que alguien se dejó de alguna carpa, pero... No más que eso. El festival termina hoy domingo, así que, bueno, Gali, la verdad que buenísima tu crónica, y para los que tengan ganas de ir, es acá nomás, San Pedro, por lo menos estás en la capital federal, te vas. Sí, igual le recomendamos que vayan ya el año que viene, por la duda, si escuchan ahora, no, por ahí no llegan directo hoy a San Pedro. Pero estás en un talk. No, sí que se llega. ¿Cuánto tiempo es? Ya que de una hora y media, seguro que todavía hay micros, el día va a estar bárbaro, porque hoy la verdad que sorprendió, pero sí, claro, el año que viene era, quiero ver ustedes acá. Yo me hice Mar del Plata. MDQ, claro, cualquier cosa. Este es el segundo año consecutivo que yo me pierdo el Festival de San Pedro. Y acá tal Sofía cual. Tarruela, productora de este espacio, fue el año Sofía pasado y este poco. Año se lo perdió también. Así que quiero decirte, Gala, que hoy hablando con Sofía te chuzamos, te tiramos bronca porque te odiamos por haber ido. No, mentira. Esta que se fue, nos dejó acá laburando. Porque hay gente que estudia y que labura, Gala, quiero que lo sepas. Muy bien, chicas, yo también laburo y hice los deberes y acá estoy a las 6:30 de la mañana en San Pedro. Hablando, ya me tocará a mí canjear las cartas y que se vayan ustedes a pasear por ahí. Tengo un comodín, Gali, tengo un comodín. Tenés varios comodines. Tengo que ver. vos lo sabés. Es verdad, tengo un comodín, lo voy a usar cuando más me convenga, tía. No, vale. Muy bien. Tal cual, hay que usarlos con inteligencia y para disfrutar sobre todo, ¿eh? La señorita Gala Cachión es la que está del otro lado del teléfono, directo desde San Pedro, se fue al Festival de Música Country y nos trajo toda la info, la crónica de lo que estuvo viendo ayer sábado y de las bandas que van a estar tocando hoy domingo en el la novena edición ya del Festival de Música Country. Gala, pasala espectacular, como ya sabes hacerlo. Y que te toque un hermoso día y baila mucho, ¿eh? Traeme un gorrito tejano o sacame el contacto de algún tejano que esté bueno, así un rocadillo. Alguna cosita un teléfono. Le puedes llevar, ¿no? Un souvenir, claro, un chico, con foto, un, parecido con foto. Un souvenir, algo así, ¿no? Sí. Así que, bueno, Maru, Tombo, nos vemos a la vuelta. Sofía Tarruela también, le mando un beso enorme. Y bueno, nada, a la vuelta, a escuchar country music con los discos que estés llevando. Obvio. Presentamos el tema, Gali, ahora que cerramos el espacio con un tema que programaste vos. Un clásico. Vamos, claro, bueno, una de los que más se reinterpretan, ¿no? Aquí en el Festival de Música Country, vamos a escuchar a Johnny Cash haciendo I'm Living Now. Un beso, Gali, cuídate, ¿eh? Un beso te. Volvés sanita y salva. Pero claro, chao, chao. Hold on, honey, I'd like to say I'm busting out and breaking away. I'm letting you go like a hot horseshoe. I can't take another heartache from you. Think about how it's gonna be when you start back to needing me. When your dancing shoes have lost their shine, I'm gonna be gone in mine. I'm leaving now, I'm leaving now. Get out of my face, get out of my place, I'm leaving now. Adios, I'm leaving now. Yeah, the time had come when you trim the fat, feed the kitchen straps to the front seat cat. Bye-bye, baby, when the bills come due, you might have to give up a jewel or two. Eat your heart out anyway, it's hard on your head and it's cold as clay. It's all over now, you won't have me, sugar daddy or your money tree. I'm leaving now, yeah, I'm leaving now. Get out of my space, get out of my face, I'm leaving now. Hey, I'm leaving now. Pull up the collar on my traveling coat, sell that miserable pleasure boat. I wouldn't give a nickel for another buck, I'm living on muscle, guts, and luck. If anybody asks where did I go, tell them I went where the wild goose go. They won't even have me an area code, don't have a number, don't need a road. I'm leaving now. Me too. I'm leaving now. Get out of my face, get out of my space, leaving now. Adios, I'm leaving now. Fiddle it. I'm leaving now, I'm leaving now. Get out of my space, get out of my face, I'm leaving now. Adios, I'm leaving now. Gala y Vicky, @radionacional.gov.ar. La tranquilidad de las sierras. La piel se le va a hacer mal. Hola, Bristol a tope. Vamos con los dos. Soy Adrián Dárgelos. Frágil temperamental. O Ricky Espinosa. ¿Por qué uno? Si se pueden los dos. Escuelas que se caen a pedazos. Uno camina por los pasillos del colegio y ve los pedazos de mampostería. O triplicación del presupuesto educativo. Porque a veces hay que jugarse.

¿Seguís de gira? ¿O tenés insomnio? De 6 a 8 en Nacional Rock. 6 y 44 minutos de la mañana, lo que escuchábamos recién era The Cramps haciendo Naked Girl Falling Down the Stairs, una chica desnuda cayendo por las escaleras. Qué situación esa, ¿no? Rara. Complicada, rara. No me gustaría hacer esa chica. Llega el SAME, ¿qué pasó? No, me caí en bolas de las... señorita, claro, hay que explicar esa situación. Muy bien. Momento de darle la bienvenida a nuestro entrevistado del día de hoy. Lo tenemos del otro lado del teléfono, a Gabriel Schiappini. Creo que con los apellidos soy malísima, director del Festival Buenos Aires Rojo Sangre, que se va a desarrollar entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre del corriente año. Bienvenido, Gabriel. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Todo bien, ¿y vos? Muy bien. Bueno, acá Victoria te saluda. Antes que nada, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Me imagino que estabas durmiendo y te despertaste o seguiste de gira. No, ya me había despertado antes. Ah, está bien, muy bien. Un entrevistado preparado. Sí, un entrevistado preparado. Bueno, Gabriel, acá estuvimos viendo en el festival algunas pelis que son las que se van a dar en el Festi. Y la verdad que me dieron ganas de preguntarte con respecto a, bueno, a este tipo de producciones de cine de terror, bizarro, fantástico. ¿Crees que tienen algún lugar acá en la Argentina aparte del festival? ¿O por qué crees que por ahí no se estrenan tantas, por ejemplo, más allá del contexto del festival? Ah, mira, el género nació ultra independiente. De hecho, nosotros ya llevamos 12 años y prácticamente el género, casi como que este estilo ultra independiente nació con nosotros, ¿no? Y fue avanzando y fue creciendo, digo, de estrenar 3-4 películas argentinas. Por ejemplo, este año ya seguramente estrenaremos unas 20 películas argentinas. Sí. Pero por suerte también el Instituto de Cine, que antes estaba bastante cerrado en el tema del género, hace algunos años nos empezó a brindar un apoyo mayor, y también eso dio de que vio de este crecimiento y esta movida ultra independiente que pasara por afuera del Inca, y se dio cuenta de que había un cine por afuera del Inca que se hacía y que tenía mucho que ver con el género. Y entonces, bueno, por ejemplo, este año ya se pudieron estrenar 2 películas comercialmente, Sudor Frío y Fase 7. Sí. Y hay, te diría, 3 más en postproducción y un par más que ya están en preproducción listas para empezar a filmarse. Así que, de alguna manera, el Inca tomó nota de la movida del género, de lo que es el género, porque no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, y la importancia que tiene. Y entonces, bueno, por suerte... empezó a revertir esa situación y se empezó a hacer cine industrial, o sea, el cine con la posibilidad de tener estreno comerciales en la Argentina. Sí. Así todo, imagínate que si estreno 20 películas independientes todavía... Bueno, pero porque funciona un poco así también el sistema, ¿no? Estrenar comercialmente una película, más allá del género al que pertenezca, por ahí en este caso hablando de películas relacionadas a la ciencia ficción, al terror... un género así bastante particular, es muy difícil. Gabriel, me gustaría que le cuentes por ahí a la gente que no conoce tanto de qué se trata el Festival Buenos Aires Rojo Sangre, porque es un público particular el que asiste, no es por ahí lo que se llama un festival popular. O mainstream, como, ¿no? Claro, como resultó ser, no sé, el Bafici, sobre todo en los últimos años. Este es un festival un poco más underground que congrega a un público... en su mayoría seguidores del género, digamos. Alguna persona se puede acercar nueva, pero más que nada va gente que ya conoce. ¿De qué se trata el festival? ¿Qué se encuentra uno a la hora de asistir a ver alguna de estas películas? Y en realidad es un género que siempre se lo trató como minoritario, como el famoso clase B, ¿no? Casi todo el género se lo trataba como un género de segunda línea, pero... está claro de que, y sobre todo con la venida de los videojuegos, el género tanto el terror como la ciencia ficción, en los cuales si vos haces un videojuego, prácticamente el 80-85% de los videojuegos son de esos géneros, con lo cual imagínate que ahora el público ya no es solamente el fanático del género, sino que casi es el 100% de los adolescentes y los chicos jóvenes. Sí. Así que el target de alguna manera es bastante más amplio de lo que parece. Siempre están los fanáticos del género y claro. Es donde casi toda la gente se concentra o se cree que cuando va a haber terror o cuando hay un festival de cine de terror queda concentrado en los fanáticos del género, que ya de por sí son muchos, pero realmente sí. Hace unos años atrás ese target se amplió a el 100% de la juventud y de los jóvenes y de los adolescentes. O sea que tenemos un target ahora bastante, bastante amplio, sí. Más allá de los de siempre, ¿no? ¿Cuál sería, Gabriel, el proceso de selección para participar de este festival? O sea, ¿cómo eligen las películas que concuerdan con la temática, digamos, de lo que significa el Buenos Aires Rojo Sangre? No, nosotros hacemos una convocatoria como se hace todos los años, básicamente fuertemente por internet, Facebook, esos medios. Y todos los años nos llegan películas y cortometrajes. Sí. De todo el mundo, obviamente una cantidad importante de Argentina y Latinoamérica, y ahí, bueno, tanto yo como Pablo Zapere, que es el programador, somos los que vemos todo el material, y de ahí seleccionamos las películas que van en las diferentes secciones del festival, como también los cortometrajes, ¿no? ¿En qué te guías vos, digamos? ¿Vos te llega todo el material, lo ves, qué es lo que buscás en una película que podría llegar a formar parte? Mirá, obviamente son géneros muy específicos, con lo cual todo el material que me llega está dentro de él, o el terror, o el fantástico, o el bizarro. Y después, básicamente, creo que ahí queda al gusto de... Sí, es muy subjetiva la pregunta. Es muy Estoy objetiva hablando porque de, la Gabriel, verdad que... ¿qué te gusta ver en una película que decís, esta se va a proyectar, esta quiero que la vea la gente? Porque vos tenés la decisión, digamos, de... Es bastante importante, ¿no? ¿Qué buscas? La verdad que con Pablo lo que vemos en realidad es básicamente el gusto de que nos guste la película. No hay una, como voy a decir, no busco técnicamente o por experimentalmente, o es, bueno, me gustó o no me gustó. Por eso es tan objetivo todo, tan objetivo nosotros como cualquier programador de un festival de cine, ¿no? Uno ve y la película gusta o no gusta. También está el hecho de que te gusta y va al festival, pero puede ir en una sección o puede ir en otra, ¿no? Que también eso es todavía más objetivo todavía. Pero básicamente ese es el... cuando nosotros vemos el material, uh-huh. Que es lo que... Digo, de ver tanto material y también... Bueno, pues somos gente que nos gusta mucho el género. No solamente vemos lo que nos viene a nosotros, sino lo que más o menos... Todo el año también se estrena en Argentina, se estrena afuera. Te debe llegar de todo, ¿no? ¿Eh? Te debe llegar de todo, digo. Sí, todo sí, tipo. Obviamente te llega de todo. Te llega lo bueno, lo malo y lo feo. No, todo. Aparte, más sobre todo sobre el género, deben llegar cosas como muy muy locas, muy bizarras, me imagino. Sí, por eso está ahí el famoso palabrita bizarra, en la cual una película, si la ves como película tal, decís, che, esto es muy malo. Pero realmente si la ves desde el lado bizarro, absurdo, sí. Raro, extraño, decís, no, sí, esto sí, es genial. Sí. Bueno, me ha pasado ir al Festival Rojo Sangre. Me acuerdo que fui a ver cuando estuvo Recortadas, este año, sí. No, el anterior, y también una serie de cortometrajes que era como si fuera un Counter-Strike, el juego, pero hecho como en la vida real, una situación que es verdad, uno, digamos, no está yendo a ver una película a la sala de tu barrio, estás yendo a un festival en donde ya sabes que te vas a encontrar con cosas por lo menos extrañas o fuera de lo común, para el que no está acostumbrado, digo. Sí, sí, sí, o bueno, el clásico terror también, ¿no? Eso como siempre hay de todo, está desde lo raro, absurdo, lo bizarro, hasta el terror más clásico, como por ejemplo de fantasmas, digo, este año estrenamos una japonesa pop, que, viste como son los japoneses, son muy fanáticos y muy obsesionados con los fantasmas. Parecía que estaban medio fuera de concha, había pasado su época y realmente esta película vuelve otra vez a lo mejor del género de fantasmas japoneses. Así que hay para todo, para el que se quiera asustar, para el que se quiera divertir, para el que quiere ver algo bien raro o extraño, eso es la posibilidad del género. Y con respecto, te hago una consulta más que tiene que ver con el público o con la demanda del género. ¿Vos ves que, por ejemplo, en el exterior hay más demanda de género de acción, de terror, o en Argentina o en Latinoamérica es similar, digamos, o hay más demanda afuera? Digamos, quiero saber si es más visto acá o afuera, dónde se, se ve más en realidad. No, mira, verse en todo el mundo es un género el cual es muy, muy visto. Pero me refiero, ¿te llegan películas de Latinoamérica más que de Europa o al revés? Digamos, ¿quién, no, quién está te... claro de que, digo, por ejemplo, como en todo género y como en lo que quieras de lo que tiene que ver con el cine, la madre sigue siendo Estados Unidos, digo. Siempre me llegan muchísimo más de Estados Unidos que del resto de Europa y de Latinoamérica, obviamente, ¿no? Pero también es una cuestión de estrictamente de producción. En Estados Unidos se produce una cantidad enorme de cine de género que se consume no solamente en cine, sino que se consume en video on demand, se consume en home video, se consume en todo, se consume en televisión. Y todo el resto del mundo, si bien las producciones son importantes, muchas son independientes también y muchas otras bien comerciales, pero no tienen ni asomo, se acercan a lo que es la producción norteamericana. Claro. En ese sentido es eso creo que ocurre en cualquiera de los géneros. Sí, sí. Lo que sí pasa es que Europa ha producido muchísimo más estos últimos años, y bueno, si sabes, por ejemplo, España se ha transformado casi en una capital del género de terror europeo, porque buena parte de los éxitos españoles recientes ha sido todo terror. Claro. O sea, ellos han logrado que su terror no solamente sea un mega éxito en su país, sino que empezaron a exportar y mucho ese terror a todo el mundo. Claro. También, Gabriel, dentro del festival se desarrolla una competencia, ¿no? La gente puede votar. ¿Cómo es ese proceso de películas ganadoras o premios que se entregan? Sí, siempre, como en todo festival, nosotros tenemos premios del público. O sea, están los premios comunes, que es lo que hace el jurado, más el premio del público a la mejor película del festival, que también lleva una estatuilla, y eso es por votación. Simplemente ahí votan en una urna, como en todos los festivales, y la más ganadora, la de mayor voto, de votaciones de 1 a 10, es la que se lleva el premio del público, tanto de largometraje como de cortometraje. Sí. Muy bien. Va a estar la película argentina Malditos Sean, Plaga Zombie, Revolución Tóxica. De España va a estar La Herencia, Valdemar 2 y La Sombra Prohibida. Sí, y bueno, ahora estamos cerrando porque estamos todavía viendo el último material que nos queda, y como te digo, va a estar también en competencia Pop, que es esta película de fantasmas japonesas, Hell Driver, que es otra película japonesa del mismo director que hace varios años atrás estrenamos Tokyo Gore Police, que es un género dentro del terror, obviamente es un fanático él del gore, de que es esto de litros y litros de sangre metidos en una pantalla. Y bueno, me gusta. Sí, y bueno, y lo llevó, digamos, a la exageración total, porque eso siempre hace muchos años que está el gore, pero él lo llevó a la exageración total, y ya lo que ves es prácticamente, es bizarro por el hecho de que cualquier cosa, cualquier corte, salen chorros y chorros de sangre y bueno, la hace más que nada divertida la película. Ya que estamos hablando del tema de los argumentos de la peli, para ir cerrando, ¿qué peli no podés dejar de ver en el festival? Una que vos me digas, esa tengo que ir a ver, que es buenísima. Mira, las dos argentinas, obviamente, de hecho, Malditos Sean ahora se va a estrenar en Sitges, que es como el festival madre del terror en todo el mundo, lo cual es un orgullo, ¿no? Que una película argentina entre en competencia en Sitges y que nosotros también la tengamos a estrenar en forma exclusiva para la Argentina. Plaga Zombie 3, bueno, eso es casi una película de culto, ya que es gente que empezó prácticamente con nosotros con el terror y bueno, con los años se fue haciendo una productora importante y esta es como su hijo predilecto, que es Plaga Zombie, es la tercera parte. La que te dije, Pop, que es la vuelta de los japoneses al cine de fantasmas y de la mejor manera, y ni hablar de esta que te digo, de Hell Driver, por el fanatismo que tiene este tipo de géneros y que realmente nosotros lo trajimos acá a la Argentina con Tokyo Gore Police, que la comenzó y que ahora vuelve con esta nueva producción del mismo director. Muy bueno, estamos hablando con Gabriel Gipani, director del Festival Buenos Aires Rojo Sangre. Se va a desarrollar entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre, la 12ª edición.

Kevin Johansen es lo que se va haciendo sur o no sur. Siete y ocho minutos de la mañana, una nueva hora arranca aquí en el fin del fin de Nacional Rock 93.7, es lo que estás escuchando. Le damos la bienvenida a Diego Corbin, operador en esta hora que nos queda. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, muy inspirado hoy estás. ¿Eh? Sexy, extrovertido, Diego. Sensual, sensual. Modela, Diego, para las chicas. Muy bien, bueno, Mariana Lacourrey está hoy aquí en el piso, porque Gala, como ya comentamos, está en el Festival de Música Country en San Pedro. Así que, obviamente, no podemos dejar de hacer la clásica columna de Twitter, ¿no? Volvimos con el pajarito, volvimos con los 140 caracteres. Como estamos escuchando acá de fondito, The One I Love, de R.E.M., que bueno, es una banda que tenemos la pena de anunciar que se ha disuelto. Se separaron. Esto pasó el miércoles 21 de septiembre, nosotras que hablamos de la primavera, del amor, bueno, se vinieron hace poco, el que estuvo a punto de ir y dijo, no voy, la próxima, te querés matar. Y la verdad que sí, porque creo que no era por ahí esperada esta separación. Recordemos que esta banda es originaria de Athens, de Georgia, Estados Unidos. Y bueno, fue un tema bastante seguido en el tema de las redes sociales, ya que aparte el grupo se despidió, bueno, en su web, en su .com, ¿no? En donde decían, nos vamos con una gran sensación de gratitud, de cierre y de incredulidad ante todo lo que hemos logrado. Decía el mensaje, bueno, en la web oficial de este popular trío, que bueno, está compuesto por Peter Buck, Mike Miles y Michael Stipe. Bueno, nada. Gran trío importante, ¿no? Estadounidense, lleno de buenos temas, de buenos shows. Nada. Pero bueno, ¿qué me querías decir, Tomita? No, nada de eso, que me parece bastante original, va, esto de anunciarlo por internet. Si tienen 31 años de trayectoria, la gente que los escucha, mucha gente que por ahí no accede tanto a internet y no es tan 2.0. Alguien que les cuente, ¿no? No, bueno, no está bien. Digamos que calculo que esto debe ser, uno en su web siempre pone los pasos de las bandas y demás, digamos, en las webs de cada banda, calculo que también tendrá que ver por eso y aparte porque tienes bastante llegada igual. Sí, esto tuvo mucha llegada en Twitter. Muchísima, la verdad que hubo muchos mensajes, como por ejemplo, bueno, Rohan 1974 nos pone, R.E.M. anunció tu separación, fue culpa de Yoko Ono, ¿cierto? Como todo lo malo que pasa en este mundo. Claro, es una cosa de que una banda se separa y ya lo ponemos Yoko lleno Ono. El ejemplo de Yoko y de Lennon es una cosa que queda para el resto de las bandas, ¿verdad? Después Julio Carral puso, chao muchachos, se los va a extrañar. Lo que si vuelven a juntarse algún día, que no se corte. Como haciendo este chiste de que no se corte la propaganda, claro, de los niños de la adolescencia. David Sin Cara también puso con el hashtag, recordemos que era el numeral y R.E.M., digamos, las siglas de la banda, se separa. ¿Por qué no se separa Justin Bieber de su cabeza? Eso sería una buena noticia. Sí, ¿no? Te banco, David. Sí, porque uno ve por ahí un par de, digamos, bandas o cantantes que van saliendo en esta nueva era del pop. Y como que decís, se va esta gente que tanta trayectoria. Y estos chicos que, nada, pop de Backstreet Boy, nada, reciclado, ni siquiera un pop nuevo, por así decirlo. Juliano Veid también tuiteó y puso, cada vez desaparecen más bandas y los mejores músicos están en sus últimos días. El futuro reinado por guachiturros. Se viene, tírate un paso. Tírate un paso no, al rock, no. Chicos. A mí me está dando miedo, ¿eh? No, y ahí córtenme las orejas. No quiero escuchar nunca más nada en mi vida. Sería muy chistoso. ¿Lo viste? ¿Los viste los guachiturros? ¿Sabés de quiénes hablo más o menos? De cumbia, de unos que bailan. Tírate un qué. Bueno, eso. Bueno. Ay, ay, ay. Pensemos que, bueno, este hashtag de R.E.M. estuvo como segundo en trending topic mundial. ¿Para que ganaron los Pumas? ¿Estoy viendo en el noticiero? Perdón. No, los felicitamos a los chicos. Muy bien los Pumas. Seguimos. Bueno, continuamos. Con los guachiturros. Con los guachiturros. Bueno, después tenemos, como a mí me gusta bastante seguir lo que son los hashtags, porque sí, me parece bastante gracioso, sí, y me parece que uno por ahí puede encontrar varios tweets. Son muy graciosos. Claro, que a uno le causen un poco de gracia o tal vez alguna, digamos, vuelta de tuerca en lo que es Twitter, ¿no? Bueno, el que estuvo tercero hasta hace muy poquito, hasta hace algunas horas, se llama Títulos Cosmo. ¿A qué se refieren este hashtag? Es una parodia de los títulos de la revista Cosmopolitan, de Argentina, de mujer, sí, sí, sí, belleza, bueno. Donde está Alessandra Rampolla. Exacto. Debo Heller pone, es solo un amor de verano, presta atención a los colores de su traje de baño y descubrilo. Podría ser uno de estos, como estás si en la plaza. Si no entiendo el título de la Cosmo porque estoy muy mal, ¿no? Bueno, pero por eso, pensemos que esto es una parodia, ¿sí? Digamos, que están, que están parodiando los títulos que pueden llegar a existir en esa revista. Claro. Por ejemplo, Pritch Tulina pone, ¿cómo explicarle a tus padres dónde queda el penal de Olmos y qué se hacen las visitas higiénicas? Por ejemplo, podría ser como otro esto título. Esto sería una mezcla de, claro, sí, sí, sí. Después la tenemos a Gida Alessandro, que pone, pensé que era lindo hasta que prendieron la luz. ¿Qué hago? Que como agarrá la bombachita y te pedís un taxi. Son como típicos, en realidad son típicos, se nota que son títulos Cosmo porque esto puede existir realmente, porque uno a veces lee eso y dice, chicas, esto en la vida real no pasa, digamos, sí, no, no. Sí. A ver, dejen de... Es que no pasa, claro. la Cosmo tiene eso que es como, un mundo de laboratorio, ¿no? Como una, es como si fuera, es una revista para las telenovelas. Si ya la telenovela no existe, la revista que habla sobre los mundos de telenovela, menos todavía. Sí, y aparte por ahí se toma la mujer un poco superficial para mí en algunas cuestiones, en donde dejemos de tomar un poco a la mujer como objeto sexual o como objeto de consumo, esto de siempre estar bellas, de siempre hacer gimnasia, de nunca pensar, no, no, no, a ver, partamos de, por otro lado el tema de lo que puede significar ser mujer. Claro. Bueno, seguimos con Male Pichot, esta actriz que ahora está en El Hombre de Tu Vida los domingos en Telefe, bueno, reina del stand-up y demás. Reina de buena chica que hace stand-up, es una de las más conocidas. Sí, sí, sí. Lo fui a ver yo, el stand-up que hace con... Campa. Con Campa, ellos. ¿Ellos? Sí, que están en el Conexes, no me acuerdo. No, estaban... Yo lo fui a ver al Belma Café. Ah. Ahí en Palermo, Hollywood. Hollywood. Muy bueno, muy bueno. Male Pichot dice, mi novio desayuna cocaína, ¿lo tengo que dejar? Eso también puede, son estas cosas sonzuelas, ¿no? Que también pueden llegar a estar en una Cosmo, ¿no? Ezequiel Campa, que lo acabamos de nombrar recién, la señorita Victoria, lo encontré masturbándose. No te quedes afuera. También, esa es buena. Sí, esa puede porque ser. Porque es más proactiva, ¿no? De última. Sí, sí. Es emprendedora. Es como es positiva. Un título progresista, ¿no? Claro, positivo. Bueno, después Golch agarra y pone, ¿no tuviste tiempo de depilarte? Te enseñamos cómo hacer que esos pelitos se vean sexy. Oh. Bueno. Eso puede ser también, puede ser, te ayuda eso. Vos lees eso y sentís como un alivio. Decís, bueno, entonces, por ahí claro. No hace falta tanta cera, ¿no? Por ahí una, ¿no? Y no sé, son teorías. Yo creo que sí, pero bueno, cada uno... Nuestro operador está por entrar en un ataque. Lo importante es que vos te sientas cómoda. Claro, es que ese es el mensaje. Bueno, después, Camica Carboncito. Lo que sí, hay que amortizar. Sí, eso sin duda. Cami Carboncito pone... Hacele comer sandía y melón por un mes y su semen será similar al naranjú. Oh, eso es otro. Acá escuchamos la risa de Diego que no puede controlarse ante este juguito de fruta que esta chica nos propone. Hoy te viniste bastante escatológica. Bastante... Viene chanchita. Mira Maru, vino Maru Reload. Maru no viene en 3 meses, pero cuando viene te tira esta. Y bueno, ¿qué vamos? Yo quiero que sepan que yo me estoy enterando de todo esto en este momento. Claro. No me hago responsable. Después. La del naranjú. Igual viste que naranjú venía, no era solo de naranja, venía de varios sabores. Igual viste que, lo tenemos acá Diego, por ejemplo, viste que tiene que ver igual el gusto de con lo que vaya comiendo la persona. Eso no eso es tan, eso dicen. Tan fuera de contexto. Bueno, DaniBa88 tuitea, 8 maneras de tocarle el bulto en público sin que se note. Ya está, listo. Así que eso lo podrían poner un tip, de verdad. Sí. Podrían poner para una por ahí que no vive sola o aquel todavía chiquitín que vive con su padre. Claro, en la mesa, por la manito por abajo. Claro. Situación. Pasa que, bueno, ¿por qué no se tiene que notar? Si quieres tocar el bulto, tocáselo. Bueno, también. Pero si vas en el colectivo, no está bueno que te vean tocarle el pitulín a tu pareja o al con el que estés. Claro. Aguantate, che. Aguantate. Aguanta los trapos, dirían los guachiturros. Bueno, y por último, tenemos al último hashtag. Fue fuerte, Maru, fue muy fuerte. Que estuvo hasta algunas horas también segundo en lo que es el trending topic de argentino, que se llama Una bombacha que diga. Bueno, y acá Diego, derrapamos. Diego, corta el aire cuando lo consideres oportuno, ¿eh? Y acá derrapamos, me está mandando un mail Marmurek diciendo que chicas paren, no, bueno, paren un poco. Bueno, Connie Ansaldi, periodista de espectáculos, tuitea. Somos 33, estamos bien. Digamos. Pensemos. ¿A qué nos referimos? Y todos sabemos, a esto que hablábamos antes de esos pelitos que se ven sexys. Podríamos, claro, la cara de Diego, los ojos cerrados, diciendo, no, chicas. No, chicas, no, no, no, no, no, no. Decirle no a los 33. Decirle no a los 33. Bueno, después la tenemos a Tan Vulgar, que pone una bombacha que diga Afro Style. También, también seguimos con el camino este de piedras. Bueno, canábicamente, mente canábica, dice, si me haces un pibe te mato, te doy una paliza y después me escapo. Haciendo alusión al tema de Cacho Castaña, que acá agregan en otro hashtag, Fuerza Cacho, recordemos que está internado por el tema del pucho. Y demás, que está como, bueno, transitando un camino bastante empedrado, pobre Cacho. No, perdón, sí. Y por último, para terminar así con risa, para terminar esta sección risueña, María Mafe dice, una bombacha que diga, entra y salga despacio. Al principio, y después toma ritmo. Claro, y al principio y somos... Viene con instrucciones. Ahora, yo digo, ¿quién te lee la bombacha? Bueno, tenés que estar muy al pedo para leer. Bueno, la no, ahí está la función de la mujer. Esas son cosas de mina que te cree que le presta atención, no... Vos decís que no importa nada. De última, al otro día con la luz del sol te estás vistiendo, ah, mirá qué divertida la bombacha, veo qué dice. Pero antes, no. Bueno, igual pensemos que todo esto tiene que ver en un contexto de parodia y de que todos podamos disfrutar mejor de los 140 caracteres. Que no todo sea información y dato y cosa dura. Algunas cosas así te distienden la mente. Uno piensa, una bombacha que diga, una bombacha... Y dice, ¿qué más pensando? A ver, ¿qué podría decir una bombacha, Maru? Ojito que muerde, ¿no? No. O algo así a la cara. ¿Qué es eso? No. Parodia, no. Chicos, para reírnos. Podría decir 140 caracteres. Sí. O haceme un RT, haceme un retweet. Retuiteate esta. Retuiteate esta. Todo ese tipo de juego podría ir con una bombacha que diga. Trending topic. Muy bien, muy bien. Bueno, esto fue, si te parece, cerramos acá. Creo que fue bastante... movidita. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Mariana Lacourrèche, @locarouge, para los que quieran seguirla y meterse en su maravilloso mundo de 140 caracteres de Maru. Vamos a cerrar este bloque con Sumo, haciendo Hola Frank. ¿Qué te pasó, eh? ¿Qué te pasó, eh? Hello Frank, how are you doing? Are you alright? Sunday morning blues, you know, just ain't the best when you just wanna lie down and have a good rest. Cause the nerves kinda get to you when you feel kinda small, and all those things moving up and down against the wall. Then you tie on that bandana and you feel kinda tough, even though you know that life is really rough. And your mama comes and hits you with a plastic telephone, and she's gonna tell you that you're not even home. And she has called you on that telephone. Oh, she has called you on that telephone. Your mom said you weren't home, she called you on the telephone. Your mom told you you weren't home. Oh mama, why didn't you do? What did you do? She thinks I'm with her. I'm gonna get blue, I'm gonna cut my throat, I'm gonna smash my head, I'm gonna jump into the bath, I'm gonna lie in bed. Well anyway, that never happened, because one day, religion came to stay. Oh yeah, religion came to stay. Oh yeah, bad vibes, they've all gone away. Rastafari religion, you know. I tell ya, God is there in the heaven and he looks after you. And that's what they say. Well, I'm telling you from the South United States of America that God and Christ are in your body and they're living for you. Dominus vobiscum et tu spiritu tuum. All right. let's pray. Let us pray. Oh, bo, bo, bo. Let us pray. Let us pray. Pray, pray, pray, baby, pray, pray for us. Oh, Jesus Christ, won't you pray for us? Oh, won't you pray for us? I think we're there. Oh no, maybe not, doesn't matter, keep on. Well, you know, these songs get kind of long, especially when they call me on the telephone recently. Well, I've been thinking about things, but I forgot of what I thought. So I think I'll just go on saying this. Oh baby, stand by me. Oh no, no. No woman, no cry. Oh no. La rubia estará. ¿Te gusta la noche? En Nacional Rock dura hasta las 8. Escuchando a Led Zeppelin haciendo Aquiles Last Stand con una gran batería, porque es momento de la efeméride del día de hoy, de la mano de la señorita Sofía Tarruela, que está aquí en Facebook siguiéndonos por El Fin del Finde. Un 25 de septiembre del año 1980 moría John Bonham, baterista de Led Zeppelin, uno de los bateristas más ruidosos de la historia. Fue llamado. Sí, aparte cambió un poco la onda de lo que era el instrumento en sí al principio, ¿no? Que era muy jazzero, la onda de tocar la bata. Y él la fue cambiando por algo más rockero, más pesado, más con más cuerpo, ¿no? Por así decirlo. Sí. Lamentablemente, John murió por aspiración de vómito. Ya hemos hecho una efeméride así con Jimi Hendrix. tenía 32 años y se dice, digamos, es lo que se dio a conocer, que había ingerido una enorme cantidad de vodka, algo así como 40 vasos en menos de 12 horas. Agua. Lógicamente, bueno, el estado en el que terminó, aspirando vómito, falleció. Y nunca, digamos, nunca Led Zeppelin volvió a ser Led Zeppelin. Y no, creo que una vez que alguien de la talla de este batero deja la banda, por el momento que sea, cambia, ¿no? Seguro, al punto de disolverse. En 1964... John Bonham arrancaba su carrera como baterista en su primera banda, que es Terry Webb and the Spiders. También tocaba en algunas otras bandas como The Blue Star Trio y The Senators. Y ahí fue cuando, bueno, de a poco, digamos, todos empiezan en bandas que por ahí no tienen tanto reconocimiento. Ahí después se empezó a dedicar, digamos, 100% a la música. Y bueno, y conformó la banda, tocó junto con Robert Plant en Crawling King Snakes. Y De hecho, bueno, esto que decía antes, que fue llamado el baterista más ruidoso o más, sí, como más enérgico, ¿no? También como muy, muy power. Hay una anécdota que tiene que ver con que desde el estudio, de Birmingham Studio, lo echaron porque le decían, no, tocas muy fuerte, esto rompe, digamos, con lo que estamos acostumbrados, no estamos aptos para este tipo de ruido. Y 10 años después, John le escribe una carta diciendo, bueno, gracias por el consejo profesional, claro, acompañado del disco de oro de Led Zeppelin. En realidad lo que hay que decir también es que el director de ese estudio no le dio futuro de forma musical a él, le dijo como que su forma de tocar la batería no iba a llegar a ningún lado. Después por esto volvió con el disco, le mandó esto como diciendo, querido, mirá dónde llegué. Simplemente por claro, eso, ¿no? Bueno, una pequeña anécdota hoy, efeméride. Venimos bastante necros con las efemérides, mucho fallecimiento, mucho, pero bueno. Es así. ¿Qué le vamos a hacer? Ya vamos a celebrar los, sí, igual, el aniversario de... También pensemos que las estrellas de rock, algunas como han tenido un futuro bastante truncado, ¿no? Por eso es también... Sí. Algunas bastante como fuertes las efemérides de rockeros, porque tienen una vida tan rápida, tan a veces dura, por así decirlo, literalmente, digamos. Sí, sí, sí, seguro. Pero bueno, en este caso entonces un 25 de septiembre de 1980 fallecía John Bonham, baterista de Led Zeppelin desde 1968. Vamos a escuchar, si te parece, un tema entero de Led Zeppelin, que hace mucho que no pasamos acá en el programa. A rockearla entonces. Un tema aparte donde se destaca la batería, ¿no? Principalmente, que es lo que estamos homenajeando en esta oportunidad. Vamos entonces a escuchar Led Zeppelin haciendo Immigrant Song. ¿Seguís de gira? ¿O tenés insomnio? De 6 a 8 en Nacional Rock. Una buena tira de asado o unos ravioles con estofado. Cualquiera. ¿Sumo o virus? ¿No pueden ser los dos? Good, please, your country. ¿Relaciones carnales? Construcción de este espacio latinoamericano, porque estamos trabajando mucho. ¿O soberanía nacional y latinoamericana? Porque no todo da lo mismo. 93.7 Nacional Rock. Generación del Bicentenario. Haciéndonos cargo de donde estamos parados.

Babilonia FX es la noticia oscura, se llama la obra. Está todos los domingos a las 20 horas. Es más que recomendable, es un thriller, ¿no? Es un poco una historia bastante, bastante pesada, bastante intensa. Está inspirada en lo que fue el caso del periodista, del fotógrafo Cabezas. Sí, igual recordemos un poquito cómo fue la historia de Cabezas. Recordemos que él trabajaba para la revista Noticias, fue sí. el que hizo conocido la cara, le dio visibilidad a Jabrán, que solo en ese momento existía en letras, nadie lo conocía, nadie sabía de su cara, digamos, cómo era. Él fue el único que le sacó la foto y tras esa foto, bueno, fue asesinado en Pinamar. Exacto. Y bueno, todavía aún continúa el caso no totalmente resuelto, ¿no? Bueno, esto es lo que trata justamente, son dos hombres, una mujer, un fotógrafo, toda la historia de la foto, lo que pasó, la extorsión, el asesinato, lo que pasa después. Y nada, es muy recomendable, más allá de que esta obra me parece muy buena, cuenta con la dirección de Gerardo Bentati, un copado aparte con el que tuve oportunidad de hablar. Es también recomendable la experiencia de ir a ver Teatro Ciego, que se puede hacer justamente en el Centro Argentino de Teatro Ciego, que queda en la calle Celaya al 3006, que es justamente donde está Babilonia FX, la noticia oscura, los domingos a las 20 horas. Y hay otra serie también de propuestas teatrales que tienen que ver justamente con esta experiencia de Teatro Ciego. Que parece como un poco contradictorio, ¿no? Porque Teatro Ciego, sí, como literalmente, o sea, no se ve absolutamente nada, pero es increíble la sensación de poder reconstruir una historia en tu cabeza contando solamente con las voces, música y, algo muy interesante, los olores. Un sentido que uno por ahí no está acostumbrado a explorar cuando se trata de arte, quizás. Muy interesante. Bueno, igual, ¿cómo es el tema? ¿Cómo funciona? ¿Yo voy a la obra? ¿Cómo entro yo sola? ¿Me vienen a buscar? ¿Cómo es esto? Es así. De estar a oscuros totalmente. Claro, de por sí igual ellos te relajan bastante. O sea, hay todo un equipo de personas preparada, digamos, para asistir a la gente que por ahí no está acostumbrada, digamos. Parece algo tonto, pero estar mucho tiempo a oscuras y ya entrar a un lugar, saber que va a pasar algo todo y todo a oscuras, te genera como un nerviosismo. Ellos te advierten que los primeros minutos te des un poco de tiempo, que te empiezan a sudar un poco las manos. O sea, yo estaba como un poco medio descolocada diciendo, bueno, ¿qué onda, no? Porque también te agarra la desesperación de decir, ¿cómo salgo de acá? Claro, porque pero por eso entran, digo, ellos te van guiando. Te entran en fila. Ah, te entran, claro. Te entran en fila de a 6 personas y te van ubicando y... Y bueno, nada, o sea, no se ve, desde el momento que entras, no se ve absolutamente nada. Y una vez que justamente te podés entregar a la experiencia, es muy aprovechable. Muy aprovechable, recomiendo que vayan a ver Babilonia FX, La Noticia Oscura. Pueden entrar en www.teatrociego.org y ver la programación, las diferentes propuestas que hay en el Centro Argentino de Teatro Ciego, la calle Celaya al 3006, el teléfono es 6379-8596. Muy recomendable. Maru, ¿vos fuiste alguna vez a ver Teatro Ciego? No, por eso te preguntaba. Mi inquietud era un poco esta, así que voy a ir a disfrutarlo en cualquier momento, el domingo. Sí, aparte, cuando... está bueno porque va gente ciega y va gente, la mayoría que no son, o sea, bueno, son yo igual tengo como un comienzo, para los que no me conocen físicamente, sufro de miopía, de astigmatismo, no, bueno, tengo por pero... ahí como una... No, pero está bueno, es la verdad muy recomendable. La fiaca del domingo no te la saca nadie. Pero se lleva mejor con una buena película. Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños. Me voy a poner a llorar, este tema me mata, ¿eh? Hasta es una falta de respeto interrumpirlo. Pero bueno, como bien indica nuestra artística, nuestra apertura, es momento de darle lugar a la peli dominguera del día de hoy y es un honor contar aquí con la presencia de Rodolfo Weiskirch. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Muy bien, hoy llegaste temprano, no quiero ni saber de dónde venís. No, es mejor no saberlo. Está bien, ¿no? Si vos lo decís, está bien. Así que bueno. Bueno, ¿todo bien, Rodo? Todo tranquilo ahí. También es muy interesante otra cosa en el Conex. Están dando diálogos en la oscuridad donde sí. Una persona ciega te guía por diferentes lugares. Ah, mira vos. Es una experiencia muy interesante en medio de la oscuridad. Medio tren fantasma, una especie de... Es algo muy interesante y muy divertido. Muy divertido. Bueno, para tener en cuenta entonces. Estamos escuchando de fondo Sui Generis, Canción para mi muerte. ¿Y, de qué película vamos a hablar? Y bueno, el miércoles pasado, más allá de la llegada de la primavera, se conmemoró el Día del Estudiante. Uh-huh. Feliz día atrasado para todos los estudiantes. Y yo creo que vale la pena recordar un incidente que sucedió el 16 de septiembre de 1976, cuando se dio una serie de secuestros clandestinos durante la dictadura militar, que digamos que fue el comienzo en que empezó a verse que había, que estaba pasando algo muy, muy siniestro acá en la Argentina. Y bueno, un poco, y a esta noche se la llamó la noche de los lápices. En 1986 el director Héctor Olivera, que venía de filmar películas como La Patagonia Rebelde. Digo, recordemos igual que La Noche de los Lápices tiene que ver con este grupo de estudiantes que luchaba contra el boleto estudiantil en La Plata. Uh-huh. Y que esta fue la razón principal por la cual fue el secuestro, ¿sí? Para no olvidarnos de la historia, de bueno, la historia que tiene. Justamente eso iba a decir, que esto empezó en 1975 en realidad, la protesta en La Plata. Los chicos empezaron en marzo de 1975 a protestar, se les dio el boleto en septiembre de 1975 y en agosto de 1976 el boleto se lo quitaron y empezaron de nuevo las protestas. Debido a eso empezaron la serie de secuestros que comenzó el 16 de septiembre y en 1986, recién en 1986, a través del testimonio del único sobreviviente, Pablo Díaz, se pudo conocer la historia. Y bueno, como decía el director Héctor Olivera, que venía de filmar La Patagonia Rebelde, No Habrá Más Penas Ni Olvidos, entre otras películas, o sea, que además tuvo la productora Aries, que fue la que mejor funcionó, irónicamente, en la época de la dictadura, mientras hacían películas, mientras hicieron 36 comedias de Olmedo y Porcel, a la vez se guardaban un rincón para ellos mismos, Fernando Ayala y Héctor Olivera, para filmar películas serias, bastante osadas, como por ejemplo Tiempo de Revancha de 1981, dirigida por Adolfo Aristarain, que creo yo que fue una verdaderamente un algo kamikaze por parte de los tres, Olivera, Ayala y Aristarain, a hacerla, porque es muy dura contra el gobierno militar, durante el gobierno militar. Y La Noche de los Lápices es muy interesante, o sea, la elegí más allá de que se conmemore un nuevo aniversario, porque es una gran película en sí. Te muestra, primero que es la primera película en mostrar los campos de tortura, sí, los centros de concentración. Es muy fuerte esa película. Es. Y, o sea, venía muy reciente el tema. Habían pasado solamente 3 años de que se había terminado la dictadura militar. Y entonces, mostrarlo todo desde el punto de vista de los chicos fue algo bastante interesante. O sea, por un lado es directa, es dura, ¿no? O sea, porque Olivera quiso mostrar lo que realmente pasó, pero por otro lado también quiso mostrar que estos eran chicos, o sea, no eran militantes solamente, eran chicos, eran adolescentes que estaban terminando la secundaria, pedían algo por una necesidad económica y de eso se agarraron para hacer algo horroroso. Y a pesar de todo, a pesar de que de los momentos más oscuros que tiene la película, ¿no?, los momentos de tortura, siempre Olivera trata de rescatar esta cuestión de compañerismo, de amiguismo, esta inocencia, esta cuestión del protagonista de siempre estar enamorado de Claudia Falcone, de Pablo Díaz y su relación con Claudia Falcone, que en cierta forma fue la representante de este movimiento, la líder. Entonces, bueno, es una película muy emocionante, muy, muy cruda. Hace 2 semanas tuve la oportunidad de tener una larga entrevista con Héctor Olivera y, bueno, traje un fragmento de la entrevista. O sea, fueron 2 horas de entrevistas y traje un fragmento donde él cuenta una anécdota sobre cómo se filmó La Noche de los Lápices. Estaría bueno si lo podemos reproducir. Dale, buenísimo. La última semana de filmación fue en Bailes. En Bailes habíamos reconstruido en material, fierro, etcétera, nada de cartón pintado. el pozo de Banfi, en la cárcel donde estuvieron los últimos días los chicos. Y cada día filmábamos en una celda las escenas que correspondían a esa celda hasta la despedida a Pablo. Y el actor que se compromete con su papel, mucho más estos jóvenes actores que trabajaban por primera vez y que habían estado meses viviendo, se habían puesto la capa de su personaje, abandonaban a su personaje. Pero además a eso se sumaba que ellos sabían que una semana después de este hecho de ficción basado en la realidad, su personaje en el que se habían metido iba a ser fusilado y tirado a una fosa común. Entonces llegaban las, filmamos de 1 a 9, llegaban las 7 de la tarde y en escenas que no tenía que haber congoja, empezaba la congoja. Y se contagiaba, y yo tenía que decir corte, todavía no. Y después hubo, según Pablo Díaz, muchachos que decían, nos vemos en la pizzería de fulano. Y otro que decía, no vamos a salir nunca, no vamos a salir nunca. Pero no tenía que llorar, porque no podíamos hacer 7 tipos llorar. Bueno, pero los pelotudos de los electricistas, los encierran en un meritorio, hijo del capataz, en una celda, y el chico era claustrofóbico, empieza a golpear, a patear, y justo patea al lado de donde yo tenía que hacer la filmación esa de la cámara recorriendo cuando cantaban Luz de las Piedras, La uña de las piedras. Y tengo un ataque de nervios, yo, Daniel Com, que estaba todo el tiempo conmigo, que fue el que escribió el libro, me lleva al jardín de baile, me tranquiliza, mira, fue tremendo. Hubo un tiempo que fui hermoso. Y fui muy interesante el testimonio que pudiste tomar de Héctor Olivera, director de La Noche de los Lápices, la película de la que estás hablando hoy, Rodolfo. También Héctor es el que hizo la película sobre el caso de María Soledad Morales. Sí, en 1993 la hizo. O sea, por eso, es un director que siempre estuvo muy comprometido con la historia argentina. O sea, agarró momentos muy duros y también fue en sentido, fue un poco, él me contaba que en el caso María Soledad estaba tan reciente el caso, o sea, le hizo tan rápido la película, sí, que la gente ya no quería saber más nada, lamentablemente. Y es una película que también la hizo desde el punto de vista de los chicos. Sí. O sea, ambas tienen algo en común y es que prioriza el punto de vista de los chicos, pero por otro lado también deja un lugar sobre la lucha que hicieron los adultos, como en el caso de María Soledad, la madre de Claudia Falcone, que empieza, por así decirlo, el movimiento de las madres de Plaza de Mayo. Uh-huh. Lo muestra muy sutilmente Oliver en La Noche de los Lápices, y es muy interesante a través del personaje de Tina Serrano. Y después, en el caso de María Soledad, el lugar que tenía, por supuesto, la hermana Belloni. Marta Belloni. Así que sí, la verdad son dos películas que hay que ver y ver para cosas. Igual te digo un domingo la noche. Creo que igual es muy importante el tema de ver la película en los colegios, el tema de sí, para que vean y que este nunca más siga propagándose y que las otras generaciones que por ahí no lo saben directamente puedan verlo a través de esta película. ¿Qué pasó en esa época, ¿no? Y que no pase nunca más. Es que pasaron 25 años y la película se sigue dando. Sí. Y hay una cosa muy curiosa, y con esto termina, y es acerca del elenco que se eligió para la película. Pero la verdad, una cosa que ver a Leonardo Sbaraglia cuando tenía 18 años, a Alejo García Pinto, Pablo Nova, quien en ese momento era Pablo Novarro también, Diego Corol, Ana Celentano, todos en pequeños papeles, la verdad es realmente fue un semillero La Noche de los Lápices en ese sentido. Sí. Así que una Pero gran bueno, película. La verdad que una muy buena elección la tuya también para mantener un poco la memoria activa y en funcionamiento. En relación también a lo que decías vos, creo que es una película que por ahí el que no vivió esa época y nació después y es algo que uno lee en los libros y que por ahí puede percibir en la sociedad medio de en otras situaciones, es una buena oportunidad como joven ver lo importante que es, digamos, comprometerse con un montón de cosas y luchar. Entonces, y esto que vos decías del compañerismo también y el amor, la relación de amor que hay, sí, sí, también es muy tierno, es muy interesante. Así que bueno, La Noche de los Lápices, para verla hoy domingo y a ponerle garras a ese domingo, ¿no? Sí, sí, igualmente yo te digo, es una película muy atrapante, o sea, es una cosa sí. que yo la volví a ver y tenía muy miedo de volver a verla, de que no, de que tuviera que interrumpirla y a pesar de toda la vida hasta el final porque me agarró. Sí. O sea, es una película que te atrapa por todos lados. Seguro. O sea, es muy, muy buena. Bueno, y obviamente vamos a cerrar con obviamente. Un clásico de la película y de nuestro querido rock nacional. Bueno, Sui Generis, obviamente, con el tema de Rajuña las Piedras, que pasa en un momento muy especial de la película y que es imposible no emocionarse, creo yo. Detrás de las paredes que ayer te han levantado, te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mis días. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. Y empiezo a amarte con toda mi piel. Dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar. Siete y 56 minutos de la mañana y el fin del fin de va llegando a su fin. En esta oportunidad la señorita Galacaccione no estuvo aquí en el piso porque está en San Pedro, en el Festival de Música Country. Va a estar seguramente subiendo su crónica, que ya nos estuvo contando, pero un poquito más, en www.noctambulas.net, que es nuestra página web. La productora de este espacio es la señorita Sofía Tarruela, que está ahí del otro lado del Facebook y marcando las directivas, ahí, tuc, al pie del cañón, guiándonos. Así que, nada, le mandamos un beso está grande. Está trabajando para hacer un periodismo claro. cada vez mejor. Bueno, nosotros también estamos trabajando. Sin duda, sin nos duda. Trabajamos y divertimos. Muy bien. En la operación técnica estuvo Dalila Cáceres en la primera hora, Diego Corbin en la segunda. ¡Yujú! Ahí levantando sus dedos de amor y paz. A mi lado, la señorita Mariana Lacourage. Un gusto, Maru, haber compartido la mesa con vos. Pero muchísimas gracias y espero que todos los oyentes del fin del fin de este espacio Nacional Rock la hayan pasado tan bien como nosotras. No dejen de seguirla a esta chica, arroba loca Rouge. Está y no se olviden de arroba al fin del fin de también. También. Para seguir todas las novedades. Y yo tengo Twitter también. Tombo Vicky es. Sí. También. Ni se acuerda, pero no importa. Tiene Twitter. Tengo 140 caracteres para expresarme. Bueno, estuvimos hablando por teléfono con Gabriel Schipani, director del Buenos Aires Rojo Sangre, el festival que va a ser entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre, la 12ª edición, un poquito de cine, bizarro. Complejo Lavalle, recuerden, Lavalle 820 para ir a sacar entradas. Exactamente, en la peli dominguera estuvo nuestro amigo de la casa, Rodolfo Weiskirch, hablando de La Noche de los Lápices. Y bueno, eso me parece que básicamente ha sido todo. Y un poco también a tono de la película, de Rodo, de épocas de dictadura, épocas de prohibición, me parecía oportuno, ¿por qué no?, cerrar con un tema que tiene que ver con una anécdota, ¿no?, de la prohibición, sí, de un tema, pero cómo el arte se las rebusca. Y, para romper siempre, ¿no? Sí, el molde. Un poco a modo de respuesta. Vamos a cerrar con Charlie García haciendo No se va a llamar mi amor. Mi nombre es Victoria Tombolini y nos reencontramos el próximo domingo a las 6 de la mañana. ¡Chao!